llevas experiencia en tu forma de amar. Eras tan dulce y tan delicada para enamorarme, que no imaginé descubrir al demonio escondido en tu sangre. Endemoniada, endemoniada, te di mi vida, mi fe, mi confianza y tú me engañabas. Endemoniada, endemoniada, nunca pensé que con un solo hombre no te conformabas. Cuando te encontré con otro amante, tuve fantasías de matarte. Siempre simulaste ser un ángel, tu puñal de fuego me clavaste, mujer. Endemoniada, endemoniada, aunque te quiera con toda mi alma, es mejor que te vayas. Me confesaste que fui el primer hombre y yo te creí. Me demostrabas sin experiencia en tu forma de amar. Era tan dulce y tan delicada para enamorarme, que me imaginé descubrir al demonio escondido en tu sangre.